dijo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Oh, gracias a ustedes. Bueno, vos has publicado un artículo hace poquito que lo titulaste Unas primarias muy descafeinadas. Te propongo charlar sobre ese artículo. Sí, bueno, sí, porque vos viste que si uno sigue un poco por los medios televisivos, la campaña es una campaña de mucho grito, mucha alaraca, muchas acusaciones de unos a otros, y en realidad da la sensación de que por abajo no pasa nada, ¿no? Hay una suerte de extrañamiento entre los candidatos y la gente de a pie, ¿no? Hay una diferencia que yo creo que es algo que se viene agrandando. Desde el 83 para adelante, esa separación entre la gente y los candidatos en las elecciones dos veces por año se va ensanchando eso, ¿no? Por ahí hay algunas presidenciales en que no, que tiende a achicarse porque o aparece como que hay un cambio de situación o como se recrea la esperanza o cosa por el estilo, ¿no? Pero aquí no, me parece que hay varias situaciones. En primer lugar, es una elección de medio camino, de renovación de diputados y senadores. En algunos casos se elige gobernador también, que en general no despierta muchas expectativas de futuro, sino de gestión, de administración de las cosas, ¿no? La segunda es que se da en el marco de la pandemia y hay muchos sectores que todavía tienen miedo al contagio, ¿no? Es posible que tengan la decisión tomada hace tiempo de no ir a votar, ¿no? Así que eso también puede ser un caso. Pero yo creo que hay, yo no sé si la pobreza de los dirigentes en los debates, en la carencia de ideas, que no dan para más de que a la administración de la crisis en lo inmediato, está incidiendo en esta apatía de la gente, o es la apatía de la gente que se refleja en la acción de los candidatos, ¿no? Pero pareciera ser que, digamos, no hay ambiente, el espíritu del momento no es un ambiente electoral, de entusiasmo, no hay nada que convoque más allá que la puja interpartidaria, ¿no? No hay un voto esperanzado hacia un par de ideas que puedan significar una salida de la situación, un cambio en la situación, ¿no? Es más bien todo muy muy chato, muy falto de futuro, digamos. Eso sí. Es un poco lo que veo en la situación general, ¿no? Sí, sí, eso yo también lo siento. Y realmente la falta de debate, y como vos comentás en el artículo, bueno, están con el Olivos Gay, con el vacunatorio VIP, con lo que dijo Tolosa, en fin. Pero no hay un debate serio. Ahora, vos citás en el artículo algo que, bueno, yo lo desconocía, y es para tener en cuenta que 7 millones de electores tienen entre 16 y 25 años, ¿no es cierto? O sea, que se cambió la composición etaria, ¿no es cierto? Bueno, es que está el voto desde los 16 años, ¿no? Claro. Eso fue establecido hace algunas elecciones atrás. También es cierto que en las experiencias anteriores los de 16 años no votan mayoritariamente, ¿no? Pero de todas maneras hay 7 millones de votantes en ese rango etario. Bueno, por claro. Eso es que todos están haciendo spots de bastante, algunos jocosos, algunos bastante zarpados, Randazzo que habla con la madre que le dice sí. No sean pelotudos, el otro sí, que sí. Le dice no sé qué, la Tolosa Paz que habla de hacer el amor y que en el peronismo siempre se hizo el amor y al diablo con todo, no, en realidad porque todos les tratan de hablar a los jóvenes. Y especialmente en la capital creo que está el fantasma de Milei, que ese sí es un fenómeno totalmente nuevo, ¿no? Totalmente nuevo porque es un outsider total, un tipo que se maneja sin códigos de ese tipo electoral, ¿no? Por fuera del sistema, bien antisistema, y que aparentemente está convocando a jóvenes, ¿no? Aparentemente, ¿no? A mí me comentaban ayer un grupo acá que en este barrio que estaba haciendo propaganda por el FIT Unidad, y que pasó un chico, le agarró la boleta, las hizo un bollo y se las tiró a la cara y le gritó: "Viva el capitalismo, yo soy libertario", ¿no? O sea, una cosa incluso con el estilo agresivo de Milei también, ¿no? Sí. Y si uno ve lo que han sido, por ejemplo, el acto de este fin de semana ahí en el Parque Lezama, ha sido un espectáculo terrible. Además, todos con ropa negra, ¿no? Con camperas, camisas negras. Los otros días Solano, el dirigente del candidato en la ciudad, del FIT Unidad, en una entrevista radial, no recuerdo con quién, hablaba de Milei, y él sacó a la luz una serie de cosas que yo desconocía, que hay dos o tres muletillas en la campaña que están tomadas de Mussolini, ¿no? Y que incluso él dice que hay una o dos de ellas que en realidad las ha tomado Trump, y que él cree que Milei las toma de Trump, pero a su vez Trump las tomó de Mussolini, ¿no? Es decir, hay un contenido fascistoide en todo eso, hay un cansancio muy grande con la dirigencia política tradicional, ese extrañamiento, hay mucha bronca en la gente porque no salen de la crisis, de la administración de la crisis, no hay propuestas, como mucho hay una pequeña recuperación de la economía, pero no tracciona ni el empleo ni el salario, eso, ¿no? O sea, la gente está... Después prima el miedo de la gente no solo al contagio, sino también a perder el empleo. La gente tiene miedo de perder el empleo. Entonces, hay mucha ansiedad y mucha bronca contenida, y en eso Milei y Esper están capitalizando eso, ¿no? Por algo sí. Acá en la ciudad, la Reta le ha dado aire a López Murphy, porque López Murphy en realidad sale por Juntos por el Cambio a disputarle el voto a Milei, que no se lo puede disputar la Vidal, ¿no? Claro, claro. Digamos, se están moviendo muchas piezas al mismo tiempo. Otra cosa interesante de esta, la campaña es tan descafeinada y tan falta de nada, que nadie confía en las encuestas, ni los propios encuestadores, ellos mismos lo dicen, ¿no? Es cierto que viene el del fiasco de la elección anterior, pero también dicen, incluso ahora se está hablando de un voto oculto. Parece que normalmente en las encuestas había un 10% de personas que rechazaba contestarlas, pero ese 10% ahora ha pasado al 25%. Entonces dicen, esa gente vota, va a haber un voto oculto que no sabemos a dónde va a ir a parar, ¿no? Porque hasta ahora, hasta hace dos o tres meses, yo veía, todavía lo sigo viendo, que en realidad estas elecciones, desde el punto de vista de la selección parlamentaria, no va a traer grandes novedades, ¿no? Porque el Frente de Todos, su principal objetivo era conseguir 10 nuevas bancas en diputados para poder tener mayoría y quórum propio. Claro, va a conseguir, va a conseguir un dos o tres más, pero nada más. Mientras que el Frente por el Cambio, Juntos por el Cambio, va por la negativa. Es decir, impidámosle esto porque estamos a 7 bancas de ser Venezuela, ¿no? Entonces, impidámosle eso. Eso es lo que está en juego, ¿no? Yo hasta ahora no tenía mayores de que el Frente de Todos perdiera la mayoría que tiene en senadores. Sin embargo, ahora hay muchos encuestadores que están hablando de que pueden perder hasta 3 o 4 senadores, con lo cual podrían llegar a perder el quórum propio. No sé si eso será real o es intencional, ¿no? Pero hay algunas piezas que se están moviendo, ¿no? Ahora, todo esto en realidad, por ejemplo, el Frente de Todos recurrió al viejo verticalismo peronista y no hay una sola interna, salvo el tema de Santa Fe. El resto, el sabio dedo de la dirigente disciplinó todo, porque en principio en la provincia de Buenos Aires había 60 listas internas, la bajaron todas, van todos con lista única. Por el contrario, en Juntos o Juntos por el Cambio, porque ahora depende del lugar, se llama distinto, va a internas en todos los distritos. Y lo que en realidad se ve como hay una gran pelea interna, etcétera, etcétera, que puede ser, en realidad es que están seleccionando candidatos para el 2023. Están pensando en el 2023. Claro. Por eso es que un sector de dirigentes del Frente de Todos que comenzaron a hablar que el proyecto de Alberto Fernández es de 8 años. En realidad están obligados a hacerlo, porque si no le va bien, no es que le vaya mal, pero si no le va todo lo bien que quisieran que fueran las elecciones, Alberto se convierte en un pato rengo antes de tiempo. Claro, claro. Antes de tiempo, ¿no? O sea, eso es independiente que él pueda aspirar a un nuevo mandato, no sé, eso no sé. Pero digamos, tienen que proponerlo así, porque si no, se le desmadran todos los últimos 2 años, ¿no? Sí, sí. Yo quería volver un minutito sobre el tema Milei, porque es algo que en lo personal me preocupa, y porque yo lo que he visto es un cambio en él. O sea, siempre fue medio imbécil, ¿no?, en sus entrevistas, pero ahora es como que está guionado un poco, lo que decís vos, la ropa, los gritos, que quiere generar leones, en fin. Pero me parece que todo eso está perfectamente guionado, no es que... No, bueno, ahora salió a la luz, ¿cierto?, que él está imitando a Trump y que recibe fondos de un par de corporaciones de Estados Unidos que están impulsando a la derecha, ultraderecha liberal en todos lados. Claro. Los que lo conocen, es un economista de la escuela austríaca de neoliberalismo ultranza, ¿no? Pero claro, todos dicen que es un tipo que en ese terreno conoce muchísimo y que es un tipo muy formado en el neoliberalismo, en la bibliografía que el tipo maneja, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que adopta ciertas posturas que aparentemente en esta coyuntura ganarían votos y espacios, ¿no? De hecho, no hay canal que no lo llame, está en 2 o 3 canales por día. También que el tipo es un tipo que en este momento da rating, pero también claro, si es cierto que tiene el dinero que dice que tienen de afuera, pagará entrevistas por todos lados, ¿no? Que eso es lo que hacen la mayoría de los candidatos. Seguramente. Así que hay que... Ahora, hay que ver también, porque Argentina es un país de moda, ¿no? ¿Te acordás que en una época todo el mundo jugaba al pool? De repente, no se sabe por qué, el pool desapareció. Después vino... ¿cómo se llamaba eso que no era la pelota paleta? No sé, el squash. Todo el mundo andaba con eso, duró 3 años, desapareció. Y acá hay modas de todo tipo, así que en una de esas, esta es una moda que viene en esta elección y después desaparece. No lo sabemos. Bueno, ojalá. Habría que ver, ¿no? Sí, sí, es bien. Una cosa que en potencia es muy, muy delicada, es muy delicada y muy peligrosa. Pero también es cierto que... las medidas que, por ejemplo, esto de hacer desaparecer el Banco Central, que es la medida ultranza de los neoliberales en serio, como los austríacos, no es correspondido por nada con otros neoliberales, como inclusive los que están con Macri, con López Murphy, con compañía, ¿no? Nadie dice que no hay que manejar la masa monetaria ni la tasa de interés, ¿no? Solo él dice esas cosas, ¿no? Así es, o sea, en eso está bastante solo, digamos, desde el punto de vista... de la teoría económica, ¿no?, que es el fuerte de él, digamos. Incluso él, que admira a Sturzenegger tampoco, cuando estuvo en el Banco Central, trabajaba con las expectativas inflacionarias y ese tipo de cosas. Es decir, el Banco Central jugaba un papel que para Milei no tiene que jugar ningún papel, hay que quemar el Banco Central, ¿no? Yo creo que es la teoría económica anterior a la crisis del 30 en el mundo, porque con la crisis del 30 en el mundo, los conservadores impulsaron los bancos centrales en todo el mundo, incluso acá en la Argentina montaron todo el sistema de control de precios del trigo, de la carne, formaron las juntas reguladoras, pusieron control del tipo de cambio, es decir, hicieron todo lo que decían que no había que hacer, lo hicieron, ¿no? O sea que, incluso muchas de las cosas que hizo Perón fueron continuidad de la que dejaron los conservadores para administrar la situación. Habría que ver cómo evoluciona esto. Primero vamos a ver cuáles son los resultados electorales reales. También hay que tener en cuenta que una cosa son las PASO, en las que nadie cree ni le da pelota, porque está claro que no se decide nada en las PASO y en la mayoría de los partidos no hay internas. Y otra cosa son las elecciones de noviembre, que ahí se juega lo que hay que jugar, ¿no? O sea, puede ser que gente que no vaya a votar a las PASO vaya a votar en noviembre, ¿no? Así es, sí. Y bueno, gente que yo hoy conozco. No decida el voto, casos. en noviembre ya lo tenga decidido, ¿no? O sea que no hay que sacar conclusiones demasiado firmes de esta situación, que además se da en un momento extraordinario por la pandemia, el COVID, el temor al rebrote de la Delta, ¿no? Que nadie sabe lo que va a pasar eso. Recién me comentaba una amiga nuestra que estaba por viajar en agosto a Estados Unidos porque tiene su hijo hace años que vive en Boston y que el hijo la llamó para decir cancelar los pasajes porque acá hay un rebrote muy grande del COVID, no se vengan para acá. O sea, si eso pasa en Estados Unidos, en fin, veremos cómo pasa, ¿no? Qué es lo que hay. Sí. No, eso es algo que hay que estar a la expectativa. Así es. Exactamente. Bien. Y por último, la importancia un poco marcás vos del voto a la izquierda, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay en este marasmo de cosas hay varios puntos para que ameritan en esta oportunidad un voto a izquierda, ¿no es cierto? En primer lugar está el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está claro que los únicos que anunciaron que van a desconocer, que no van a votar ese acuerdo, son los dos parlamentarios que tiene el FIT Unidad, y la izquierda es la única que plantea o el no pago, o, por ejemplo, en el movimiento en que estoy yo, de suspensión de los pagos e investigación de la deuda para determinar qué parte es legítima y hay que pagar y qué parte es ilegítima y no hay que hacerse cargo para nada, ¿no? Más aún teniendo en cuenta las características del préstamo con el fondo, que violó sus propios estatutos, que acá la administración Macri no cumplió con las cláusulas que pone el propio Banco Central para tomar un préstamo de esas características. No, es decir, sí, hay muchas razones, e incluso el propio gobierno dice que esa deuda es fraudulenta, sin embargo se prepara para convalidarla con el acuerdo, que ya han avisado que van a un acuerdo, ¿no? Así que, en fin, ese es el primer punto. El otro punto que hay que tener en cuenta con esto también es el tema de la hidrovía, creo yo, ¿no? La hidrovía es un tema central también, que hace a la soberanía de nuestro comercio exterior y va a ser un tema que lo están levantando muchos sectores internos del Frente de Todos y que también lo levanta la izquierda general. O sea, hay otra razón para votar. También está que los próximos dos años son decisivos, o el gobierno cambia el rumbo o le va a terminar pavimentando el camino para el regreso de la derecha, ¿no? Entonces, el cambio de rumbo no se va a producir haciendo reuniones a oscuras entre bambalinas en los pasillos ministeriales, sino con la gente en la calle. Y en eso, digamos que la izquierda tiene amplia experiencia, y si hay alguien que está siempre en la calle, a veces por demás, es la izquierda, ¿no? Y creo que eso también es otra razón. Y por último hay otra cuestión. Esta crisis y el COVID en el mundo ha levantado el velo sobre las características mismas del capitalismo al acceso de las grandes masas, ¿no? Entonces es la oportunidad para aprovechar estas elecciones de aquí a noviembre para hacer una gran política de propaganda en las batallas electorales acerca de que el capitalismo es de que el sistema del capital, digamos, es la principal traba para resolver los males que el propio capitalismo provoca en nuestras sociedades, ¿no? O sea, yo creo que ahí eso, no sé si son 3, 4, 5 elementos centrales que uno puede plantear en estas elecciones y que la izquierda los está levantando desde ya, y por lo tanto creo que es una ocasión para poner el voto a izquierda, ¿no? Bien. Eduardo, te agradezco mucho y seguiremos en otra columna. Bueno, cómo no, con mucho gusto, y estaremos expectantes este domingo. A partir de las 11 de la noche se van a conocer los resultados, así que bueno, veremos qué arrojan por ahora estos datos para seguir analizándolo, ¿eh? Bueno, que sigan bien y hasta pronto. Bien, muchas gracias, un abrazo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.